una entrevista de acá de las 9.35 hasta las 9.50, porque a las 10 viene otro programa, ¿sí? Vamos a conversar con un amigo mientras él me pasa su música. Vamos a hacerla a la rápida, pero con todo el cariño pertinente para atender bien a Angelier. ¿Angelier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente Radio Escucha de acá de la radio de Puente Alto. Un saludo y un muy gran abrazo. Tú vienes como el personaje, ¿verdad? Exactamente. Oye, cuéntanos de ti, háblanos de tu carrera. A ver, voy a dar un poco a conocer lo que es Angelier. Angelier es un artista el cual está trabajando la música que suena hoy en la radio. Todo esto que tiene que ver con la fiesta, con momentos para pasarlo bien en familia. Y bueno, estamos trabajando bajo la producción de Galactic Music, que es el productor Chino G, donde hay muy buenos exponentes. Es donde hoy en día estamos trabajando el disco que se viene, que trae de todo un poco. Ya mezcla lo que son la raza de hip hop, R&B, un poco de electro flow, electro mambo y todo lo que la música está sonando hoy. Perfecto, el tema que estamos escuchando, ¿cómo se llama? Mira, el tema que estamos escuchando a continuación se llama Pa' Aprender. El nombre lo dice todo. Tiene un muy buen trabajo, ya que, como lo decía, lo trabajamos en la producción de Galactic Music. Tenemos mucho lo que son los instrumentos acústicos. También tenemos los vientos, donde participó Mike Pinto de Guanacán. Realizó la grabación de las trompetas. Y también ingresa lo que es la percusión, los bongos. Y bueno, quien les habla es Angelier en las voces. ¿Qué te parece que lo escuchemos? Sí. Los invito a escuchar Radio Puente Alto, Angelier, Pa' Aprender. ¡Ajá, ajá, ya! Y nuestras ansias ya podrán. Solo vive del momento. Que esta noche yo te quiero aquí. Quiero que hay. Bailando siempre junto a mí. No me digas nada, hoy serás mi amada. Vámonos de cosa aquí. Que ya lo hicimos pa' aprender la zona. Que ya lo hicimos pa' aprender. Hey, yeah. Que ya lo hicimos pa' aprender la zona. Que ya lo hicimos pa' aprender. Hey, que yeah. Ya lo hicimos pa' aprender, prender, prender es creepy. Me ha pegado un chicle, su midi, midi. Santiago City, electro beatty. Se fue con vacilón y terminamos hippie. Aprender la zona. La fiesta no para a esta hora en la mañana. Levántate, Puente Altino. Estamos escuchando la música de tu gran amigo. ¿Cómo te llamas tú, amigo? Angelir. ¿Y ese nombre, de dónde lo sacaste? Bueno, ese nombre tiene una mezcla tanto como mi nombre personal, tanto como el artístico. ¿Ya? Eso es lo que conforma Angelir. Angelir. Oye, ¿cómo te está yendo? Bien, bien, gracias a Dios. Estamos muy enfocados en esto de la música, realizando un trabajo de nivel para poder darlo a conocer a todos y cada uno de ustedes. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en este ámbito de la música? En este ámbito de la música, aproximadamente deben ser como unos 10 años. 10 años más o menos. Hoy en día tengo 25 y desde pequeño fui influenciado en esto de la música, tanto por mi familia. Mi familia, hay bastantes músicos. ¿Ya? Bastantes músicos. Y desde pequeño nos fuimos influenciando en todo eso. Tocando el tema, le mando un gran abrazo, un saludo a mi primo Claudio, Ariel, a mi hermano Illich, a Juan Pablo, a Cristóbal, que ellos también conforman bandas por otros sectores, tanto como Cristóbal en Circo Pobre, que suena bastante, estuvo hace poco acá en Pirque, mi primo Ariel, que está conformando el grupo El Combo con Clase, que suena bastante en las emisoras de Chile, y mi primo Claudio, que conforma lo que es La Nueva Sensación. Estamos bien, bien pegados, como se dice en lo familiar, en lo musical. Están sonando bastante bien, ¿eh? Sí, oye, sí. Tu disco, este tema suena pero muy muy bien. Sí, está muy bien trabajado, ya que como te decía, está bajo la producción de Galactic Music, que es Chino G, que hoy en día tiene a uno de los mejores exponentes en las emisoras de nuestro país. Se nota la calidad, ¿eh? Ajá. Oye, ¿alguna página de Facebook? Claro, nos pueden seguir en Facebook, Angelir Chile. Le deletreo Angelir, A-N-G-G-E-L-Y-R. Angelir, Chile. Oye, y tú tienes como un acento bien particular. ¿Ese acento por qué? El tema se refiere a esto con la modulación. Sí, claro. Es muy importante lo que es la modulación hoy en día en el tema de lo musical para poder proyectar todo lo que es la voz. Perfecto, ahí te está mirando tu biografía. ¿Estudiaste en el colegio Eizaguirre? Claro, claro. Estuvimos en Eizaguirre realizando lo que es la educación media y gracias a Dios salió todo bien. Qué bueno. La educación es fundamental en esto. ¿Cierto? Hay hartos chicos que siguen los pasos tuyos también, ¿no? Claro, claro. Reiterarle a los más pequeños de la casa que se están enfocando hoy en día con esto de la música, que les llama bastante la atención, que no se dejen estar, que si les gusta algo, tienen algo en mente, que corran tras sus sueños, que no los dejen estar. Y la perseverancia es uno de los puntos más importantes para poder realizar lo que más te gusta. ¿Cómo descubriste que te gustaba la música? Fue una cosa cultural de familia, parece. Exactamente. Se involucró mucho lo que es la familia. Nos dejamos llevar y siempre esto de las fiestas, siempre pasándola bien en familia. Fuimos desarrollando algunos dotes artísticos. Oye, ¿alguna experiencia de tu actuación en vivo? Ya has tenido actuación en vivo, ¿no? Claro, hemos tenido actuaciones en vivo. La última que tuvimos ya hace unos meses atrás, ya le podría decir si el año pasado, fue acá en la Cueva del Alacrán. En la Cueva del Alacrán fue casi una de las penúltimas presentaciones que hemos tenido, que nos fue bastante bien, ya que nuestra puesta en escena es muy importante para nosotros, las personas que conforman el staff, porque no va solamente el artista que escuchan acá, que es Angelir, a presentarse en tarima. También va acompañado de una muy buena puesta en escena, que trabaja con bailarinas, que trabaja con confetis, llamaradas de fuegos, una muy buena introducción que también está a cargo de Galactic Music, y en fin, tratamos de montar un muy buen show en tarima. Qué bueno. Oye, escuchemos una vez más tu tema, ¿te parece? Sí. Y queda pendiente una próxima visita con más música, ¿eh? Exactamente. Bueno, mi gente, aquí les dejo Angelir pa' aprender. ¡Súbelo! No me digas nada, hoy serás mi amada. Vámonos lejos de aquí, que ya lo hicimos pa' aprender la zona. Que ya lo hicimos pa' aprender. Que ya lo hicimos pa' aprender la zona. Que ya lo hicimos pa' aprender. Que ya lo hicimos pa' aprender, prender, prender es creepy. Me ha pegado un chicle, es un miti miti. Santiago City, Electro Beatty. Se fue con vacilo y terminamos hippie. Ahí estaba Angelier, ¿qué tal? Va a sonar acá habitualmente en la radio, ¿eh? Lo vamos a ir programando constantemente.